Cansado de tanto llorar, le hablo y no me quiere contestar. Después de haber amado tanto, tener que olvidar. Y tú, queriste sin piedad mis sentimientos, ¿Qué crees que olvido todo en un lo siento? Me he dado cuenta que el amor no es suficiente ya. Yo te amo como nadie amó. Sueños se me van. Te digo adiós sin ganas de hablar. Aunque me muera de dolor, te tengo que olvidar. Te digo adiós, pues no aguanto más. No, no. Ya no confío en tus promesas. Que me duela, I have to say goodbye. Y tú, queriste sin piedad mis sentimientos. ¿Qué crees que olvido todo en un lo siento? Me he dado cuenta que el amor no es suficiente ya. Yo te amo como nadie amó jamás. Y aunque mis más grandes sueños se me van, te digo adiós sin ganas de hablar. Aunque me muera de dolor, te tengo que olvidar. Te digo adiós. Olvídate tranquila, arranca de fila. Ya no creo ninguna mentira. Ya contigo me puse la pila. El corazón perdona, pero la mente lo olvida. Arranca, vete ya de mi lado. Me olvido de ti y no vuelvo al pasado. Y verás que a mi vida otra llegue. Y me voy a rumbear de San Juan a Quiqueya. Que me duela, I have to say goodbye.